Hola, muy buenas. Aquí C3PO. Y hoy os quería hablar de una guía que hice para instalar Mastodon. Que sí, que ya estaba la guía oficial, pero tenía algunos problemillas. Y algunos de esos problemillas eran, por ejemplo, de que no te decía cómo poner la contraseña de la base de datos. O, por ejemplo, seguías uno por uno los pasos y luego cuando te decía de reiniciar el servidor web NGINX, no sé cómo se pronuncia, la verdad, así que diré NGINX, pues cuando te pedía reiniciarlo te daba error y bueno, luego te hacía también una serie de preguntas que lo único que te decía la guía oficial es que miraras dentro del archivo en production y bueno, es más fácil pues una guía donde se te diga qué es lo que tienes que contestar ahí, qué puerto poner, qué IP, qué opción elegir, esto y otras cosillas más, ¿no? Entonces yo vi más fácil hacer una guía ya en español y quitando un poco estos errores y poniéndola mucho más sencilla, ¿no? Si veis algún error, por favor, decídmelo. Aunque la guía está hecha para la versión 3.5.3. Y bueno, hoy mismo lunes creo que salía ya la 4. Pero bueno, el cambio que en la guía supongo que será mínimo. Como mucho cambiar dos líneas, el RPM, que cambia a una versión más alta, y alguna cosita más. Yo creo que por lo demás la guía seguirá funcionando perfectamente. Eso sí. Yo me creé una instancia propia, solamente para mí, para llevar temas de informática, una cuenta seria, no, en esa cuenta no estoy en plan bromas, ni entro para echar unas risas, ni para el bueno, el joseo, tampoco, eso ya es en la cuenta de C3PO y solamente con la gente que lo acepta, ¿vale? Ni con gente nueva, ni con gente que no le gusta. Solamente con la gente que lo acepta. En esta cuenta de informática, no, nada, nada de esto. Solamente para poner noticias de informática, poner alguna cosilla informática también, y para tratar de hablar con más gente del mundillo informático, de nuestras cosillas un poquito frikis, ¿no? Así que no, ahí no voy a bloquear a nadie, ni voy a. Ni nada de nada, si alguien me quiere bloquear ahí también, bueno, pues tiene todo su derecho, pero bueno, que es tontería, porque ahí no va a encontrar nada raro en mí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo he hecho? Bueno, porque quería cierta independencia. La verdad es que cuando llevas un tiempo de administrador, la verdad es que te gusta controlar un poco, ¿no? Tu cuenta. Y bueno, por 3 euros o 6 euros al mes tampoco es para matarse, ¿no? Yo cogí un poquito más alta, de 6 euros al mes, que tiene 4 gigas de RAM, 4 cores, 80 gigas de espacio y 80 terabytes, que es una barbaridad de tráfico. Y bueno, por 6 euritos al mes tampoco es para tanto. Y tengo esta independencia, voy mirando todo un poco y bueno. Yo creo que es lo ideal y es como mi oasis de paz, ¿no? Irme allí. Cuando quiero echar unas risas y pasármelo bien, pues me voy a mi cuenta de C3PO. Pero cuando quiero algo más serio y estar tranquilito y no tener tanto barullo, porque en la cuenta de C3PO tengo muchísima gente y no paramos. La verdad es que no paramos de charlar. Aquí no, aquí es más tranquilo. Entonces, cuando tengo ganas de estar más tranquilito, pues me vengo aquí a esta cuenta nueva. Y me pongo a mirar cosas de informática, ¿no? Otros perfiles de informática, quizás contestar alguna cosilla y bueno, y me siento bien con esta instancia propia, ¿no? Y como ya tengo experiencia en manejar una instancia de Mastodon, pues la verdad es que es genial. Y nada, esto os quería comentar hoy, lo del tema de la guía y el tema de mi cuenta nueva que se llama HAL, JAL. Que si veis la cuenta y la instancia, pues está todo con cositas de 2001, una odisea espacial, haciendo referencia a HAL, aunque era con H, HAL. Yo soy con J, en plan andaluz. Y bueno, espero que os guste. Y a los que les gusta la informática y las cositas frikis, pues me pueden seguir en esta cuenta. Es @hal@masto.1. Sí, punto uno. ¿Será porque estoy yo solo? Bueno, pues nada más. Un saludo y hasta otra.